Ok, Annie, vamos a hacer algo que no hemos hecho en algún tiempo. Vale. Esto es un dictado numérico. Okay. Your favorite. No. Okay. I'm going to read you some numbers in English, and I want you to tell me what their equivalent is in Spanish. All right. Okay, let's go then. 1,005. 1,005. Good. 19,106. 19,106. Muy bien, Annie. Good. 89,005. 89,005. Good. And the last one, 104,272. 104,272. Good stuff. Ahora al revés. Vale. Ok, 402. 402. 2,324. 2,324. Good. Muy bien. No has olvidado esta palabra and, tan importante ahí. And 24. Muy bien. 1,604,004. 1,604,004. Good stuff. Y el último. Uno. One. Good.